El hombre podía decidir, hermanos, que traería a todos y nadie le murmuraba, nadie decía nada. Cuando el hombre decía, pues nos vamos a hacer al cristianismo, toda la familia tenía que convertirse al cristianismo. Si el hombre decía, bueno, nos vamos a volver a hacerlo, toda la familia tenía que volverse a aquello también. El hombre era muy influyente, hermanos, en ese tiempo también. Pero, hermanos, casi cuando un hombre se convertía, venía toda la familia a la iglesia, como estamos diciendo. ¿Recuerda usted el carcelero de Filipo? ¿Qué es lo que pasó, hermano, cuando aquellos hombres le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Creen en el Señor Jesucristo y será salvo? En su casa. Y lo llevó, trajo toda la familia y todos se bautizaron y todos procedieron, hermanos, al evangelio, seguir el evangelio. Pero, hermanos, el caso contrario era que cuando una mujer se convertía, nadie la seguía. ¿Se entiende? Cuando un hombre se convertía, él tenía el poder para poder llevar a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia. No así cuando una mujer se convertía al cristianismo. No tenía esa misma autoridad, no tenía esa misma fuerza, no la acompañaba, hermanos, los esposos, ¿verdad?, de ninguna de ellas, muchas veces, porque bajo la autoridad humana, hermanos, el esposo y padre tenía toda la autoridad sobre la familia, sobre cada miembro de la familia, y ningún miembro de la familia podía dejarlo de murmurar. Si al esposo le parecía la religión de ella, o no le gustaba la religión de su mujer, el matrimonio era peligroso. Y es Pablo lo que está diciendo, y es Pedro, perdón, lo que está hablando acerca de cuidar qué cosa. El matrimonio, el hogar. Hay muchos escudos, hermanos, para disolver cosas, pero, hermanos, delante de Dios no son válidos. Hay muchas cosas, hermanos, que se pueden dar y que podemos decir, pero, hermanos, si una mujer decía, bueno, yo soy libre en Cristo y no puedo estar obedeciendo lo que van a decir porque eso es paganería, Pablo le dice, alúdense un poquito. Porque la idea del evangelio no es destruir un hogar, la idea del cristianismo no es partir un hogar. Y Pablo comienza a dar los consejos que una mujer cristiana debía de seguir en aquel tiempo entonces, si tenía un hogar mixto donde solo ella había creído al evangelio. La mejor manera de llegar a sus esposos sería mediante un servicio de amor, mediante un servicio amoroso, mediante una manera nueva de vivir delante de ellos. Tenían que mostrar el amor de Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, y es, hermanos, la mejor manera, como un ejemplo, para agradar a sus esposos. Si no se convertían, por lo menos la iban a dejar ir al templo. Y me recuerdo de los casos, hermanos, cuando aquella mujer le decía, hermano, pasa un culto extraño, el mejor de los casos era que ellos se convertían también al evangelio. Entonces vamos a ver unas cuatro cosas, hermanos, acá, quizá muy diferentes a como las planteamos antes, hermanos, en el sentido de las otras predicaciones, tal vez siente el estilo un poquito diferente porque quiere venir, hermanos, pero todo esto es tratar de allí y también, hermanos, de una forma temática. La primera cosa, hermanos, que yo quiero que hablemos y que entendamos, hermanos, para vivir en armonía, es, hermanos, que una vida transformada habla con más fuerza, habla con más claridad en la vida de aquella mujer, de aquel matrimonio donde usted está regando con un esposo que no es cristiano. ¿Cuál es su fuerza entonces y qué es lo que tiene que hacer ustedes? Versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Verso 2, cuando considere nuestra conducta casta y respetuosa. El testimonio es lo que más influye en la familia, hermano. Amén. El testimonio es lo que más influye en la familia. O quieren ser como nosotros, o no quieren ser nada. Pero el evangelio, hermano, es lo que más influye, lo más importante dentro de la familia. Y, hermano, yo quiero que entienda esta tarde, a las hermanas que están en un hogar donde solo usted es creyente, usted se está jugando muchas cosas. Y la primera, hermano, es que la actitud hacia Dios determina cómo usted es con su pareja. Su relación con Dios determina cómo usted trata a los demás. Si nosotros somos creyentes aguados y tibios, así vamos a tratar también a las demás personas. Más a aquellos lugares. Yo quiero que esta tarde usted se ponga y nos detengamos todos a pensar quién es el que más pelea en el hogar de la pareja. Los que estamos casados, acompañados, rejuntados, como sea, hermanos, tienes esta tarde, ¿verdad? ¿Quién es el que más pelea? ¿Quién produce la mayor cantidad de peleas, de fricciones, de cosas dentro del hogar? Y esta tarde, pues si este hombre asimile usted y agarre esa parte tuya, y siendo usted hermana, pues también agarre esta tarde su parte también, porque una vida transformada va a hablar con la mayor fuerza que un evangelio predicado. ¿Amén? Usted puede matarse evangelizando, cambiando y diciendo aquello, pero si su vida no da fruto de lo que usted está diciendo, no basta. No hace ningún cambio. Nos vamos a matar y nos vamos a morir y nuestra familia se va a condenar porque nuestro ejemplo no ha sido el vivo ejemplo de lo que el evangelio, hermano, exige en nosotros. Pablo le dice entonces, hermanos, ahí en el versículo siguiente, hermanos 3, pues la sabiduría no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de quién, hermanos. Se dice entonces, vamos a la primera cosa en este punto, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, estimada hermana? ¿Qué es lo que usted debe hacer entonces? La primera de las cosas, hermano. ¿Qué es lo que va a hacer? Cultive más su hermosura interior. ¿Y qué? Y no me ha preocupado por su apariencia externa. ¿Amén? En este tiempo, hermanos, estamos volviendo como a los tiempos griegos, donde había un gran culto al cuerpo. ¿Se ha fijado? ¿Verdad? Y ha vuelto, hermanos, la ropita topadita, ¿verdad? De hombres y mujeres, hermanos. A veces de la mujer andaba topadita, los hombres también, entopados también, desde el pantalón, todo. Una exageración al culto al cuerpo, una exageración a las cosas. ¿Sabe usted que las olimpiadas se crearon, hermano, y la gente realmente competía desnuda? Ajá. El hecho de decir gimnasio eran competencias desnudas, ¿verdad? Y todo. Era un culto, hermano, al mismo cuerpo, al creador. Hoy la gente gasta, hermano, en esas cosas, gasta en pintura, gasta en ropa, gasta, hermano, en las liposucciones, gasten las cirugías, gasten aquello, hermanos, cuidando más la apariencia exterior, cuando el interior sigue siendo la vida. Y usted se puede embellecer y se puede ponerse bonita, se puede poner guapo, pero de dentro sigue siendo lo mismo. Es como cuando un carro se pinta, hermano, y ya está para fundirse, no es nada en el motor, con la lata, no envuelve de todo, pero dentro sigue siendo lo mismo. Y cuidamos más nuestro exterior, porque el exterior tiene que verse bonito, el exterior tiene que ver aquello. Pregúntenle a su esposo qué prefiere, ser una mujer bonita y gruñona o una mujer gordita y tranquila entonces. Iba a estar más tranquilo, hermanos, ahí va a estar mejor. A los jóvenes, tiemblan las piedras, que tiembla la mar, y la del Señor, la mano del libro, ¿verdad? Oye, ¿cómo va a ser? Y no piense usted diciendo, no va a cambiar, ¿verdad? Yo no voy a cambiar. No, hermano. Pablo le dice, mire, no es necesario que usted esforce el hogar. Lo que tiene que hacer, gánense el hogar con amor. Gánense el hogar con mucho respeto, no con el respeto. Algunos dicen, hermanas, que el amor entra por los ojos. Pregúntele a Sansón cómo le fue, ¿verdad? ¿Cómo terminó Sansón? El amor a primera vista, no, se enamoraron del físico, pero cuando conoces integralmente lo que es como persona, mejor dice paso. Y eso nos pasa en los hogares, hermano. Porque vivimos como familias cristianas y todos hermanos, pero entregamos con esas cosas. Entregamos con eso. O nuestro temperamento son luchas, con nuestro carácter, hermano, son luchas con todo. Tiene que estar a su lado, ¿verdad? Que ha ido bien guapo, bien guapa. Pero si el Señor nos pudiera sacar el corazón y verlo, hermano, ¿cómo no te digo? Si el Señor esta tarde nos dijera y nos diera la oportunidad de poder ver el corazón, el interior del otro, ¿cómo no seríamos, hermano? ¿Cómo no seríamos? ¿Qué es lo que necesita su familia? La siguiente cosa, hermano, es que su familia, cuando vemos una vida transformada, habla con mayor claridad, habla con mayor fuerza, hermano, que el evangelio predicado. Es que nuestra familia necesita ver a Cristo en quienes, hermano. En nosotros, dile que está a su lado. Tu familia necesita ver a Cristo en ti. ¿Eh? Tu familia necesita ver a Cristo en ti. Ve a Cristo en nuestra familia y nosotros, hermano. O ve al diablo en nuestra familia y nosotros. Dicho rico, hogar dulce, hogar, también es hogar, ¿no? Yo tengo un amigo, hermano. Él entra a las 8, a las 6 se iba para el trabajo. Sale a las 4, volvía como a las 7. No quería pasar de la casa. Y es realidad, ¿no? A las 6 ya bañado y todo y un camino, ¿verdad? Y ahí mismo en el pueblo Guadalupe vivía, ¿verdad? A las 4 salía, como a las 7 iba a llegar. Nuestra familia necesita ver a Cristo en nosotros, no nuestro mal carácter, hermano. Amén. No nuestra manera de vivir. A veces tratamos mal a nuestros hijos, tratamos mal a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia. Y después de estar evangelizando, lo teníamos. Pero Cristo y tu vida va a cambiar así como la tuya, ¿verdad? No, estoy feliz. Venga, Señor, te vamos a moldear, ¿verdad? Es como que ha moldeado. Porque hoy de nuestra familia que no es cristiana no quiere venir. Y si usted está acá como va, le dé gracias al Señor. Amén. Yo le doy gracias al Señor por ser la familia, hermanos, que somos. Usted, hermana, puede ser una excelente ama de casa. Como hombres podemos ser excelentes hombres y todo, hermano. Pero al mismo tiempo podemos ser malos padres y malos esposos, malas madres y malas esposas. Contradictorio, pero es una realidad. Usted puede atender todos los asuntos del hogar, pero el aspecto de tratar a la gente, hermanos y todos, a veces ahí tenemos problemas. Somos buenos como hombres de hogar y como mujeres de hogar, pero ya como esposo, como esposa, tenemos problemas, como padre, como madre, tenemos problemas. No sabemos sobrellevar un hogar, no sabemos, hermano, sobrellevar las cosas. En el versículo 2, Pedro dice una cosa muy interesante, hermanos, y bien, bien clara, considerando nuestra conducta casta, y lea conmigo todo el versículo, hermanos, considerando nuestra conducta casta, solo este lado, quiero ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Considerando nuestra conducta casta, y esposa. No sé si pudiera ponerme la artista, creo yo, ¿verdad? Sí. Si usted ve otra versión, dice hermanos, en el verso 2, y esta es la que voy a, para que usted y yo entendamos. Porque ahí adelante ustedes son honestas y que honran a Dios. Mira el versículo 1, ustedes las esposas deben obedecer a su esposo. Entonces, de esa manera, si ellos no creen en el Evangelio, en la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá que podrá convencerlos. No va a tener que decir que vamos a la iglesia o mira, tiene un coro de una actividad, quieres ir conmigo, mira. No, gustosamente le va a decir, Señor, creo que has cambiado, creo que mira diferente, veo que algo diferente en ti. Entonces, hermano, la cuarta cosa para cuando hablamos de una vida transformada, que habla con mayor fuerza y habla con mayor claridad que el Evangelio mismo a veces predicado, hermano, es que hay que ser respetuosos. Amén. ¿Quién de aquí nos faltamos el respeto en el matrimonio? ¿Qué? No gritamos, no decimos, vamos a soltar. Y si usted tiene un lenguaje más exótico, de repente nos saca aquellas palabras rebuscadas de verdad, se va a dejar esta, si me puedo también, hasta en inglés, pero no. Y este es un tema bastante picante, hermano. Porque en el pensamiento hoy la mujer dice, no, verdad, que hombre machista, verdad, y todo. Pero fíjense que desde el punto de vista, Dios bendice a la mujer que es respetuosa con su marido. Como Sara dice que decía que nadie dio más a mujer. No. ¿Qué le decía? Y Sara tenía el temperamento que pregunta de hablar. Pero Abraham lo trataba como hay que resultar en cuanto a la conducta, a las palabras, a las virtudes. Hermano, que en los ministerios usted comienza a conocer el carácter de todos, ¿no? Cuando hay reuniones, hay una que como que está que le pagaron, hermano. Tranquilita, ¿verdad? Y todo. Otra más o menos, está allí. Y cuando la cosa está allí, usted ve que las que faltan. Y usted, no va conociendo el carácter a través de las cosas. Cuando sobrellevamos las cosas, usted y yo nos vamos conociendo. Y como ves, usted sabe quiénes son tan directos, y usted sabe que aquellos con su solo verlo y ya están usando chispas, ¿verdad? Y con ello va. Nosotros nos conocemos, nos alteramos, hermanos, y tenemos que respetarnos, claro, y esto es, hermanos, igual, de unos a otros también, hermanos. Pero dice que algo que va a considerar el inconverso es que su conducta sea que casta y respetuosa. ¿Amén? Y esto va de Dios con las mujeres que todavía no se han casado, ¿verdad? Así, por tanto, hermanos, que son medio mundo, ¿verdad? Medio mundo debe ser frágil. El problema es cuando se casan, ¿verdad? Ya no puede seguir la vez. ¿Hasta ahí qué dice el bar? Que se empezó. Entonces, una vida transformada, vaya a hablar con mayor fuerza, con mayor claridad, que el Evangelio mismo se diga. ¿Amén? Vuestras cartas, dijo Pablo, son escritas y leídas por todos los hombres. ¿Amén? Espero que no nada, pero seguimos. Con dolor, ¿verdad? Con dolor. Y esto le va a gustar, hermano, también, ¿verdad? No te obsesiones. Con amor. 3. Vuestro atavío no sea el externo del peinado. Ah, mi hermana, no es un peinado, no es un peinado ostentoso. Ni idea tenemos que ir, hermano. ¿Verdad? El peinado ostentoso, el que tenía aquella mujer rica en aquel tiempo, hermano, que se incrustaban cadenas de oro, perlas o diamantes en su cabello. convertidos nosotros, hermanos, como la cera, como otras telas que eran caras en aquel tiempo y llegaban a mí, ¿verdad? Y le van a su casa, póngale la alfombra rosa. ¿Y cómo se sentían las que no tenían para ese peinado? Ah, pero ni para los dos por los charros, no, ni para los pies. Ay, hermanita, se me fue a decir, yo me pego todo chiquito por la vida. Comenzaron, hermanos, aquellas cosas entre las congregaciones y comenzaron eso porque las mujeres estaban dando a una moda. Por eso hasta aquí, yo dije, no sea el externo del peinado. Y vea que cómo Pablo está hablando de lo externo bastante, ¿verdad? En esto, de adorno de oro o de vestido. Los dos. Y ya se ve bonito exteriormente, pero Pedro dice, no es este de la belleza que ustedes deben buscar. Amén. Deben buscar la belleza interna. El interno, ¿el de dónde dice, hermano? En el incorruptible, porque la belleza exterior es corruptible. Mala la belleza y mala la hermosura. La mujer que tiene normal, esa será alabada. Amén. Y así es, hermano, la palabra. Para la belleza, todo se va a acabar, hermano. Amén. La nuevecita que luce tu cuerpo, ¿verdad? Y todo, y se te espera, y se arregla, y pasa una vez, y de otra, pasa por un cubo, y ve que hay una puerta libre, y ya se quedan ahí, ¿verdad? Y todo. Y siguen, ¿verdad? Van caminando, ¿verdad? Y no, con los años, todo eso, a lo que se ve bonito y todo, se va a caer. Ya cuando usted llega a los 60 por allí, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Todo, ¿verdad? ¿Por qué pasa? La juventud y la adolescencia, ¿es qué, hermano? De manera, las modas también vienen. ¿Amén? Recuerdo que aquellos pantalones fuerte yuca, y salieron una fuerte yuca que eran como pantalones de payaso, ¿verdad? Bien anchos, ¿verdad? Y todo, y abajo la ruedita, ¿verdad? Que apenas pasaba el pie. Modas que han venido. Peinados, hermano, que cuando uno ve los años 50, grandes cosas que venían a morir, los hermanos a ellos, ustedes tienen que entrar viendo que no pegaran en algo, ¿verdad? Peinado para arriba, peinado para otro, que vino el pantalón acampanado, que vino la otra, hermano, y un montón de cosas. Ya la versión del lenguaje sencillo que dice más en este versículo, ¿verdad? Pues, ¿qué dice más? No piensen ustedes que los peinados exagerados, las joyas de oro y los vestidos hermosos las hacen más bellas. Su belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en su corazón. Así que sean ustedes, ¿a quién les está hablando? A las mujeres. Sean como dicen, personas tranquilas y amables. Esa belleza nunca desaparece y es muy valiosa. Levanten la mano las que son así tranquilas y amables, hermano. Pues vamos a dar un aplauso, un abrazo, hermano, aquí. Bendito no le dijo la mujer. Tranquilas y amables. Amén. Quiere decir, hermano, que no tengo que obsesionarme. Hermano, pues yo no estoy en contra, pero nos obsesionamos con ciertas zonas. Si usted no come todo lo que haga, su cuerpo comienza a tener deficiencias en otras áreas. El problema es que hacemos dieta y no tomamos vitaminas. Y lo que le ingresa por un lado no está entrando por otro y su cuerpo le está pidiendo a veces vitaminas o algo que usted necesita tomar. Lo hace dieta, complementarse con alguna vitamina o algo para su cabeza, para su cerebro, para la sangre, porque puede tener problemas. Nos obsesionamos, hermano, a veces con la dieta, nos obsesionamos con la ropa, hermano, no. A ver, si esto no tiene esa marca, yo digo aquí. Mis zapatos tienen que ser tal. De nosotros no me puede. De eso te digo, yo la dejo una poco, yo. ¿Y quién no lo va a amar? Moda, ¿sí, hermano? Peinado. Ay, qué peinado. Que no nos nunca, hermano, no ponemos, ¿verdad? Porque querer es poner. Todo se enfatiza en lo externo hoy en día. Bueno, externo, ¿verdad? Lo externo Pero es que yo quiero hablar de una de las cosas, hermano. No se detiene con la moda, pero claro, hermano, usted tiene que cuidar su aspecto personal. Amén. Atienda su aspecto personal. ¿De qué estamos hablando, hermanita? ¿Cómo la conoció su esposo? Compro mis cosas, ¿y qué? ¿Qué dice el artículo 2? Y a nosotros nos dicen, no sé qué decir colonia, no hay tanto. ¿Cómo nos manda? Iluminarnos, decíamos. Pero no se sabe de esto. Soltero usted podía hacer todo lo que quería. Amén. Pero ya cuando se casa, sométase el uno, dice, ¿qué, hermano? A los otros. Si no, ¿para qué se casó? ¿O no? Si libertad quería, no se iba a casar. Pero cuando vamos a casar, y los dos serán la casa de la carne. Y arregle, ¿amén? Arregle. Mira los varones, si usted quiere ver por ellos a su esposa, invierte en ella. ¿Amén? No es que no vamos a dejar la casa, ¿cómo? No. Cuando usted va a querer bonita, de mi viajo con el favorado que pone, a mí me compra cosas. Hombre, mi hermano, no tengo un brazo. Además, acá ya andamos con los mismos zapatos. Pensamos que cortamos el tiempo de Israel, que van a durar los 40 años en la tierra, porque hermano. No, hermano. Usted sabe cómo los medios los pegan y los arman y ya están en la vitrina, ¿verdad, hermano? Y con una media llovida se paran mal, hermano. Y ya se fueron. Hay que invertir también, ¿verdad? Con el dinero de su esposo, hermano. Amén. Amén. Lo que usted está diciendo, pues sí, no es esposo, pues. A veces prefiere que apoderar a otra gente, mejor, pues. A gente me está diciendo, pero es que en la casa van a estar así como falla, ¿no? Y mira lo que pasa, ¿qué ves? Nos arreglamos para estar con otra gente, para estar con quienes verdaderamente valen la pena estar. Y es una contrariedad de las cosas. A ver, no se casó con su esposa y con su esposo. Ay, hermano, que eso es para mí, eso sí. Y usted cree que llega afuera, no le modelan a su esposa o a su esposo. ¿Sí? Sí, hermano. Ese es el mundo en el que vivimos. No se necesita hablar mucho, no se necesita decir mucho, porque es el diablo y le pone enfrente las cosas. Pero cuando comenzamos a ver y a valorar, hermanos, no la belleza externa, sino la belleza interna, entonces sabemos que hay un temor de Dios en las cosas. ¿Amén? Sabemos que hay un temor de Dios en todo aquello, hermanos. La verdadera belleza, entonces, Pablo está diciendo, y esta es la tercera cosa, hermanos, que la verdadera belleza comienza, ¿dónde? Comienza por dentro, en actitudes y en el espíritu. No descuides esas cosas, amén. No descuides esas cosas. A su esposo, hermana, no lo descuide, no lo desatienda. Con sus actitudes y con un espíritu contrario a la fable, contrario a los mismos. Amén. Que termina el hogar, ¿no? Que terminó las cosas. Pobre un día a día, ¿no? Todos los días, ¿no? Y los papás saben a qué nos estamos refiriendo. Ni la mujer tampoco. Ay, como a mí no me dan ganas, ay, qué pena, ¿verdad? ¿Para qué está todo? ¿Bien? Y la mujer cumpla. ¿Qué dice con qué? Con su marido. Investigue usted y hermano, se le queda de cuenta, ¿verdad, las hermanas? ¿Cuánto tiempo un hombre puede pasar sin apetito sexual? Miren, averigüen, usted se va a sorprender. Así aguante 2 años, hermano. Hay que haga ayuda. Si se quiere, va a aguantar. Pablo dijo, no os neguéis el uno al otro, a no ser. ¿Para qué? comienza donde, hermano? Por dentro. Comienza con el ser humano oculto, aquel ser humano que no ve los hombres, aquel ser humano que ve Dios, que está en el corazón, amén. Realmente Dios, hermanos, no está viendo su apariencia, no está viendo las cosas, no está viendo aquello, Dios está viendo nuestro corazón, nuestra conducta. No sirve de nada nuestra apariencia, hermanos, de que vengamos en pulcro, bonitos y todo, y que acá hasta si lleguemos, hermanos, y nos levantemos con ataque, detalle, ¡ay, qué bonito estuvo el pulcro! ¿Cuándo, hermanos, nosotros seguimos siendo lo mismo por dentro? Aquí podemos ser un ángel, pero en la casa un ogro completo. Es problema. Es interesante que la Biblia dice un espíritu afable y un espíritu apacible en el versículo 4, hermanos, ¿verdad? Un espíritu afable, ¿y qué le dice, hermanos? Y apacible. ¿Y sabe que la idea de las palabras en su original es suave y tranquilo? ¿Cuántas hermanas de carácter suave hay acá? No vinieron hoy, ¿verdad? Es un espíritu suave y apacible. ¿Amén? Si usted tiene ese espíritu suave y apacible, venga lo que venga, ¿quién va a recompensar ese Señor? ¿Amén? Si usted como varón, usted tiene un espíritu afable y apacible, venga lo que venga, la recompensa usted la va a tener de Dios. ¿Amén? Dios me va a premiar, yo me voy a guardar, porque los que guardan las promesas de Dios son bendecidos. Los que las quebrantamos, afrentamos nuestra cabeza delante de quién, hermano, delante de Dios. Mi espíritu afable y apacible. Apreciemos lo que tenemos, hermano, con sus defectos y virtudes. Y que tiene que estar chillando allá, ¿por qué te viste? ¿Por qué no te viste antes? Y después de tanta falta que me hace, para estar peleando. Ay, ¿qué va a hacer sin vos? ¿En mí? No apreciamos lo que tenemos hasta cuando. Y así como está la vida, uno sale. Y uno no sabe si va a regresar. Al destino usted puede ir. Y usted no sabe si va a regresar. Es que si yo te quiero, fíjate, sí, tú me maltrato siempre. Es que yo te quiero a vos, fíjate, fulano. Es que yo te quiero a vos, fulano. Y voy a cambiar, sí, un 5 minutos, pero después. Igual. Por eso es que el Evangelio no es creíble ya hoy en día, ¿no? Y nosotros los evangélicos tenemos la culpa. Porque vive el amor de los inconversos. ¿Qué quieres, hermano? Que nosotros. Ah, yo veo las parejas de lejitos, hermano, yo temblando, hermano, para mí, hermano, me dice, me culpa. Y los hogares cristianos. No. Nos pasa. No nos obsesionemos con las modas, hermanos. Decimos tanto. Y si ustedes creen que estoy así, no, el corazón es lo que vale. Amén. Hay hombres que pueden ser simpáticos y todos, usted sabe que a medio mundo le cae mal, ¿por qué? Por su cara. Hay mujeres bonitas y todo, agradables y toda la vista, pero les cae mal a la gente, ¿por qué? Por su manera de ser. Ni porque está sola, ¿sí? Porque está sola esa mujer, si nadie lo aguanta. ¿Verdad? Los espíritus familiares, hay que apreciar lo que tenemos, hay que valorarlo, hermano. Tristemente nunca apreciamos lo que tenemos hasta que ya no está. ¿Cómo que ha pasado, hermano? Aunque tenga un gato que se tenga en la casa, ¿verdad? De repente cuando ya no lo ve, él dice, ¿ah? ¿Dónde era un leñino? ¿Dónde está? Y algo que yo he visto, hermano, imagínese cómo es irónica la vida. Que aquellas mujeres que aguantan sus porrazos y sus cosas, ahí andan suplicando a nosotros. ¿O no? Ay, que sí me demuestra su amor, ¿verdad? Mándame un porrazo. Y yo digo que ya no voy a decir, ya no me hace falta, ¿no? De repente, ¿verdad? Porque a veces como que en nuestro hogar evita más la mujer presentando mi flor. No, hermano, no es que de forma no es para sentarnos dos, que tres, ¿verdad? Es que a veces hay más temor de Dios que parte del hombre, ¿no? Es de fácil, hermano. ¿O no? Como hombres que las maltratan todos borrachos y todo, ya ellos andan cuidando, recogiendo y todo. ¿Y cómo va el cristiano? Mira que está pesada, pronto, mira el mensaje. si solo enojado o solo enojada pasa, el Señor te está alumbrando algo. El Señor te está diciendo algo. ¿Verdad? No hagas castillitos en el aire porque no va a cambiar nada. Que la fe, hermano, no, si Dios te está hablando con el corazón. Señor, ¿por qué no me avisaste? No, si el Señor te avisa de muchas cosas. Y esta mujer que le dijo, una mujer bendecida y amada también por su esposo. Pero ese concepto de someternos, de cooperar juntos, no nos gusta la verdad. Y vos me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Sin limitar, sin limitar. Y si te va, tengo más fuerza. Sí. Ascua de fuego, amontonará y se sobrequema. ¿Qué hacer entonces? Lo mejor es someterse mutuamente. Amén. Mira, doña, ¿te parece esto? No, no lo sé. Mira, don, ¿te parece esto? No. ¿O sí? Y atiende ese no o atienda ese sí, de los dos lados. Amén. ¿Y por qué se ve? Yo creo que no lo hacemos. ¿Qué hacemos lo que a nosotros? No te da más. Y por eso estamos como estamos. Como termina el libro de los jueces, no había más. Y aquel tiempo no había rey en Israel. Y cada uno hacía. Ay, hermano, después mi hogar, que yo ya no hay lo que hacer. Así Dios está hablando esta tarde. Ay, hermano, hoy la mujer se me va, el hombre se me va, no, por eso Dios está hablando esta tarde. El entendido enseña, dice, ¿verdad? Y si te vamos a tratar, porque a mí se me ha olvidado, ¿verdad? Y la segunda cosa, hermanos, en esto, ¿verdad? Que estamos ahí, la otra, ¿verdad? La estrategia eficaz de entenderse mutuamente, Dios la premia, hermano. Cuando amamos, no hacemos lo que nos da, la da. Nos vamos a someter porque estamos cooperando con el otro. Pero, hermanos, algunas veces tenemos que someternos a circunstancias desagradables que no nos van a parecer, que no las vamos a entender, hermanos, para que otros vean a Cristo glorificado en nuestra vida. Amén. Algunas veces tenemos que someternos. Vean lo que pasó con Cristo Jesús, capítulo 2, versículo 23. Y él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. Justamente. Y cuando ustedes pasen esas cosas, usted encomiende esa causa al Señor. Amén. Usted encomiende esa causa al Señor. Cuando ya se agotaron los medios y hicieron las cosas, usted diga, Señor, aquí vos. Porque humanamente ya dicen lo que tenía que hacer. Aquí es tu parte, aquí es tu obra. Si hay algo que yo tengo que cambiar, si hay algo que vas a hacer. Y claro, cuando pedimos así, tenemos que estar dispuestos a que el Señor te bañe a nosotros o nos bañe a nosotros. Amén. El propósito de Dios no es ese, hermano. El propósito de Dios no es que terminemos así. El propósito de Dios es que nos sujetemos en el temor de quién. Sométase a toda persona. Hoy nos somatamos, ¿verdad, hermano? Cambiamos las palabras, ¿verdad, hermano? Tenemos que someter, aunque a veces no nos parece. Pero por amor, ¿verdad? Ay, este color, no es el color a la casa. Si eso es pleito, hermano. Hasta la marca de pasta que va a comprar, ¿verdad, hermano? Pleito, ¿verdad? Yo quiero el azul, yo de las rojas, no de la blanca, ¿verdad, hermano? Hay que tener una excelente esposa también. Cuarta cosa, y con esto vamos finalizando. A la mujer hay que comportarse como vaso más frágil. ¿Amén? Pero a veces no, hermano. Como a veces un vaso de plástico, que usted no tira el vaso, no se quiere, ¿verdad? Ojo, que la Biblia dice como vaso más frágil. El hombre y la mujer han sido hechos delante de Dios como vasos frágiles. un poco más que hermano, más grande. Y entendamos que cuando la Biblia dice como va uno más frágil, no está hablando de que la mujer sea menos intelectualmente, no está hablando de que la mujer sea menos moralmente, no está hablando la Biblia, hermanos, que se vea de menos que la mujer, no. La Biblia habla de las limitaciones físicas. Las mujeres más débiles, algunas de las mujeres que son de respeto a las demás, pero grande, no será mismo, ¿verdad? Y estoy escuchando casos de mujeres que ellas son las que le pegan al hombre, ¿verdad? Bien amansado lo tienen, ¿verdad? Es un testimonio a Palma, no se me da para que ese espíritu salga, ¿verdad? Pero hay casos de eso también, ¿verdad? Es paso más frágil por su limitación física. En el tiempo de Pedro las mujeres eran vulnerables a los ataques. Hoy estaba viendo, hermanos, yo coloqué ese mismo día que coloqué el tema del sermón. Tanto que se habla del maltrato a la mujer, ¿verdad, hermano? Pero no se habla como la mujer a la que algo papeado había tratado al hombre. Porque no lo soy un punto de la noticia, hermano. Pero como hombres no debemos esperar que las mujeres lleguen de trabajar las que trabajan y que que vayan a hacer todo el oficio de la casa también. Que trabajen a tiempo completo allá en la fuerza y que vengan a trabajar también a tiempo completo en la casa. Fíjense que lugar hermanos también, ¿verdad? ¿De qué lugar es lo posible? ¿Amén? Eso no nos rebaja. Eso no nos rebaja. Y acerca de los maridos, dice la tercera cosa, hermano. ¿Verdad? Permanezcamos a las necesidades. ¿Cómo tenemos que hablarle? Con cortesía. Y claro, hay cosas que no gusten de ellos también, pero no. Quería que con cortesía y estoy hablando como le dé la gana. No. Con consideración. ¿Ven? ¿Verdad? Con consideración. Con discernimiento. Saber que la mujer dentro del mes no está, hermano, de buena siempre. Hay unos días, hay como se hay unos días, mis hermanos, que están más peronas, más incomprensivos, más enojados. Casi todos los días así, yo la llevo. Pero usted tiene que entender que hay cambios. Que cuando ya los que se casen, su esposa comienza a llegar a los 50, 60, pues va a experimentar un cambio tremendo. Ya esté pasando todos sus ciclos fértiles, ¿verdad? Todo va a cambiar mucho. Eso es un aspecto. Y como hombres tenemos que aprender a enfrentar también, ¿no? Discernimiento, impacto también, ¿no? Porque la mujer es el titán y está enseñando, ¿no? No importa las veces que vean, ¿verdad? No, si no, ¿verdad? No, la vivienda es nuevo. Hay que entender que la mujer es más sentida. Si usted solo la tiene, está llorando alguna, ¿verdad? Hay que entender, de una manera, la mujer. Pero no ocupe eso para sobrepasar la autoridad de Dios apóstol sobre el otro. ¿Amén? Un hombre puede estar feliz con usted de muchas maneras. Y la mujer que sabe inteligentemente, hasta el hombre hace lo que ella quiere, ¿o no? Sí, hermano. Ajá. ¿Y el hombre no le va a negar nada? ¿Por qué? No hay problema, no hay problema, todo va bien. ¿Verdad? Y todo. Discernimiento y tal. Entendamos, hermanas, que el hombre cuando viene al Evangelio se convierte. Amén. Deja de ser violento, porque el hombre sin Cristo es un ser violento, hermano. ¿Amén? ¿O no? ¿No cree usted? El hombre sin Cristo es un ser violento. Y vuelvo a repetir, no, busque el descanso. Piensa, le puede decir lo que quiera, no. El pántano dice que le están tirando el río. La paciencia tiene su límite. El hombre cuando viene a Cristo deja de ser violento y deja de ser autoritario, porque comienza a ser transformado a la imagen de quién, hermano. A la imagen de Cristo. Cuando usted sabe que se reclama con derecho, atiende. Si son cosas que no son justas, quizás y todo, se habla. ¿Amén? ¿Verdad? Y eso es, hermano, la solución. Pedro nos dice estos consejos para vivir más en armonía. Si nos va mal, no es porque nosotros no sepamos del Evangelio. Es que mira, no es cristiano, por eso no. Lo que menos quiere y lo que menos dice Pablo es, aguante. Mejor cambie su estrategia de evangelizar. Y comience a mostrarle con su vida que es una nueva criatura. ¿Amén? ¿Cuántas nuevas criaturas hay acá, hermano? ¿Eh? ¿No está acá que los demás? Hoy puede ser su día, ¿verdad? Para decirle, Señor, quiero ser una nueva criatura. Quiero cambiar. Y si usted en la lucha de ese cambio, claro, va a tener más pruebas. Pero Dios le va a ayudar a sobrepasar esas pruebas. Amén. ¿Ves que hay esposa, dice la Biblia? Ahí es bien. ¿Y alcanza la benevolencia? Dice, bueno, cierro con esta pregunta. jovencita, usted quiere ser bendición para su esposo. Nunca le van a hacer eso. ¿Quiere ser bendición para su esposo? ¿Amén? Ahí está la palabra de la palabra. Y la otra semana, con los varones. Así que espero que vengan la otra semana, hermano. Vamos a la otra parte también. Esto va a ser bien. Si esta tarde, hermano, tenemos algo ahí entre nosotros, arreglenlo más noche, ¿verdad? O arreglenlo, hermano, en otro momento. ¿Verdad? Recuerde que el Señor nos ha llamado a paz, a bendición. Lo que hacemos a veces con nuestra forma es desperdiciar la vida, hermano. Se pasan días, se pasan horas, se pasan cosas. Y es mejor disfrutar lo que tenemos hoy. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice la Biblia, son malos. Nuestro Padre, gracias te damos esta tarde por tu bendita palabra.